Me ato el sombrero, doblo el chal, hago los pequeños deberes de la vida con precisión, como si el más mínimo fuera infinito para mí. Cambio las flores del jarrón y tiro las viejas. Quito un pétalo de mi vestido que ancló allí. Sopeso el tiempo hasta que sean las 6. Tengo tanto que hacer. Y sin embargo, la existencia, tiempo atrás, se paró. Atravesó mi tic-tac. No podemos apartarnos como hombre consumado o mujer cuando está hecho el recado con el que nos encarnamos. Puede haber millas sobre millas de nada, de acción con mucho más enferma que simular. Es trabajo punzante encubrir lo que somos de la ciencia y de la cirugía. Ojos demasiado telescópicos para apuntarnos al descubierto, por su bien, no por el nuestro. Por eso hacemos la labor de la vida, aunque la recompensa de la vida haya terminado, con escrupulosa exactitud, para mantener nuestros sentidos.